En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Hello, I'm John. Tranquilo, él se sentó. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. Y comenzó a recordar. There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. Recordó su infancia. Recordó a la mujer. Woman, hold me close to your heart. Hello, I'm John. Se recordó a sí mismo. I like to be liked. I don't like to offend people. Me gusta ser como soy. No me gusta ofender a las personas. I would like to be a happy, contented person. Me gusta ser una persona feliz y contenta. Descubrí que no puedo hacer nada que no me haga feliz. Imagine all the people living for today. Y nos enseñó que lo más importante es la paz. Y el amor. Love is the answer. 9 de octubre. And you know that. For sure. 1940. John. Un día como hoy nació John Winston Lennon. All you need is love. All together. All you need is love. Everybody. All you need is love. Love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Te quiero hacer el amor, no la guerra. Sé que lo escuchaste antes. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Si el poeta eres tú. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Si el que asomó al futuro su perfil. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Y lo estrenó con voces de fusil. Fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno. ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? Le tomé su voz, libre como el agua. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito nada. En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor, que puedo yo dejarte comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú? Caminé de a ratos cerca de su sombra. Como dijo el poeta. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. Y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante? Salvador Allende, presidente de Chile, nos habla de Guevara y de los distintos caminos en que dieron sus vidas para realizar el socialismo. Creo que muy pocas veces se ha visto en la historia una consecuencia similar, por lo menos en esta época contemporánea, entre un hombre que dice lo que siente y hace lo que dice. Un hombre que ha sido como fue el comandante Guevara, tan consecuente con sus ideas y con su propia vida. Guajira para el recuerdo. 9 de octubre 1967, un día como hoy, fue ejecutado Ernesto Che Guevara. Hasta siempre, comandante, aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. De octubre, Día Mundial del Correo. Hoy temprano al correo fui a recoger carta de ti. Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará. Algo me anuncia el corazón. Fantasmas del dolor son tus cartas, horas muertas, noche eterna sin amor. Ah, y un día como hoy. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.